La Zona Cero. Tiempo de monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Jesús, Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a presentar hoy a un personaje que todo el mundo cree que es marqués, pero que no fue marqués. Enrique de Villena. Claro, tampoco se llamaba Enrique ni era de Villena. Solo te faltaba decir eso. Pero efectivamente no era marqués. Eso es algo que ha quedado más como parte, bueno, como lo honorífico, ¿no? En realidad. Bueno, sí. Es como marqueses de Villena, tiene toda su explicación. Es lo que iba a decir, digo, sí ha habido marqueses de Villena, sí, claro, pero no era marqués el personaje del que vamos a hablar ahora. Que fue maestre de Calatrava, Enrique de Villena, no marqués, pero considerado marqués por todos. Tenemos que situarnos en la casa de Trastámara para hablar sobre él, finales del siglo XIV, comienzos del XV, un momento histórico, bueno, como tantos otros importantísimos, pero es alguien que ya no nace en el anonimato. No, por supuesto. Y eso que tenía todas las, bueno, como todos los requisitos para convertirse en un gran hombre en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el campo de las letras, como así lo fue, como en el campo de las armas, que no lo fue. Pero ya era nieto bastardo de Enrique II, lo cual eso ya le hizo colocarse en buenos lugares, ¿no? Del rey Enrique II de Castilla. Y a pesar de que, bueno, su padre murió relativamente joven, él fue educado por su abuelo, pero sí le sirvió para tener los contactos importantes en la corte, para codearse con todo el mundo importante y famoso de aquel momento, para aprender todo lo que había que aprender en aquella época. Estamos hablando de uno de los personajes más listos, más inteligentes, por decirlo así, porque listo no lo fue tanto por algunas cosas que vamos a comentar, pero bueno, sí era una persona muy inteligente y que coqueteó prácticamente con todas las ciencias habidas y por haber, es decir, supo muchísimo de matemáticas, de filosofía, de astrología, de alquimia, y por eso le traemos a la Zona Cero, porque hizo esos coqueteos, esos contubernios, se podría decir, con las ciencias ocultas, y eso es a lo que la postre le sirvió para crear una leyenda negra. Esa leyenda es la otra faceta de su vida, porque casi podemos dibujar dos biografías. Sí, no, completa y perfectamente, porque además hay que tener en cuenta, bueno, lo que habéis de decir al principio, es decir, Enrique Villena nace en la casa reinante de Castilla, uh-huh. Aunque por parte de madre era aragonés, como todos los, como toda la subrama de los Trastámara. Pero el hecho de nacer en la familia más poderosa en aquel momento del reino era algo fundamental por dos razones. La primera, porque estamos hablando de los albores del Renacimiento, como luego veremos dentro de la vida pública oficial, por decirlo del lado A de Enrique Villena, él fue un traductor, por ejemplo, de las obras de Dante. Es una persona increíblemente culta y muy vinculada al Renacimiento italiano de comienzos del 480. Por otro lado, dentro de la parte de la serie B de Villena, se le acusó de tener tratos con el diablo y de ser su alumno, ni más ni menos que una cueva en las proximidades de Salamanca. Es decir, ¿cómo se podían dar esos dos factores tan diferentes? Bueno, pues porque yo creo que Jesús lo insinuó, pero no ha llegado a decirlo del todo, pero lo íbamos a decir de una manera o tratarlo temprano. Este tipo era totalmente diferente a la gente de su tiempo. Uh-huh. O sea, si tuviéramos que elegir, a veces lo hemos comentado en broma, como divertimiento intelectual, personas que están fuera de su tiempo hasta el extremo de parecer que han cogido una máquina del tiempo, Enrique Villena es uno. Es un tipo totalmente distinto a sus contemporáneos, con una mente increíblemente abierta, y que ninguna de sus aficiones y gustos coincidía demasiado con sus contemporáneos. De hecho, Jesús ha dicho que él nació para ser un hombre de armas y letras, al estilo de Jorge Manrique fue las dos cosas, Enrique Villena solamente fue una de las dos. Él odiaba las armas y la milicia, lo cual era insoportable para la vida de un noble de la época, salvo que fuera religioso, cosa que tampoco era, y por cierto, aun siendo religioso, en algunos casos tampoco, porque se dedicaban también a dar mamporros. Eso, en él, que fue promovido, aunque se trataba al fin y al cabo de un puesto muy vinculado a la iglesia, a marqués, ni más ni menos que al marquesado, de una de las principales órdenes militares de España, como la Orden de Calatrava, que era la más poderosa del reino, pues no dejaba de ser una cierta contradicción. Entonces, de esas contradicciones y de su estudio por cosas, que no es que fuera necesariamente una persona que se encargaba de estudiar lo oculto, sino como vivía rodeado de paletos y de analfabetos y de que no tenía ni idea de nada, cualquiera que supiera leer ya era en principio sospechoso de algo. Y si además de saber leer, hacía lo que hacía, como ahora veremos, Enrique Villena, pues bueno, era sospechosa de miles y miles de cosas. Y de ahí empezaron a forjarse las leyendas y las tradiciones, que luego continuaron en los siglos venideros, de que en realidad Enrique Villena era no solamente un nigromante, sino alguien que había incluso llegado a pactar con el diablo. Y que fue instruido en esas artes negras, por supuesto, de Negromante, por el mismísimo diablo. Pero sí, una versión, ¿no? Que vamos a decir, una versión tipo malo de película James Bond, así te imagináis, esas cuevas en las que viven siempre los malos James Bond, esos, pues igual, tiene una especie de cueva oculta en las redes de Salamanca, donde él con toda la cohorte de siervos que tenía, se había dedicado a estudiar las artes del maligno, ni más o menos que enseñado por el propio diablo, fíjate, eso dicho en el siglo XV era peligroso, ¿eh? Ni que decir tiene que era falsa esta leyenda. La verdad es que no caía muy bien. Por eso se tejen las leyendas alrededor de personajes o bien que son incómodos o bien que no son aceptados socialmente, como era el caso de Enrique de Villena. Porque Enrique de Villena tenía muchas virtudes, pero también tenía otros defectos. Es decir, bueno, se sabe que fue un cornudo consentido, ¿no? Y de hecho se casa con una mujer, con María de Albornoz. Poderosa familia Albornoz. Exactamente, pero el rey se prenda de ella. Y entonces, bueno, pues de alguna forma le dice que está para mí, tú quédate con el gran maestre de Calatrava. Él consiente y empieza a correr la leyenda, también consentida por él, de que él es impotente. Entonces, ¿qué tragaderas tenía este personaje para primero ser un cornudo consentido y luego ir diciendo por ahí que era impotente cuando no lo era? Porque, por ejemplo, se sabe y se conocen algunos escarceos con damas de la nobleza y, por ejemplo, se sabe que hija de él fue Isabel de Villena. Uh-huh. O sea, que de impotente nada. Pero bueno, él quería vivir tranquilo, él no quería guerrear, le horrorizaba los conflictos bélicos. Y las eso, intrigas políticas. Porque las intrigas él políticas. Se evadió todo lo que pudo del maestrazgo de Calatrava, no hizo nada cuando se lo prácticamente usurparon. Él quería dedicarse a otras cosas, que ahora veremos que era muy interesante. Y eso pues no le generó mucha fama. Entonces, bueno, se dedicó más a sus estudios, a sus libros, a escribir, a traducir, que en ese caso pues hizo unas cosas bastante meritorias. También es verdad que vivió en un siglo y una época literaria también muy fructífera. Tuvo que rivalizar y competir con Jorge Manrique, con el marqués de Santillana, con Juan de Mena, con Nebrija, con Fernando de Rojas, en fin. Que en ese sentido, la verdad que había unos cuantos escritores que estaban muy por encima de él en su talla literaria. Para colmo, físicamente no era gran cosa, era gordito, pequeño, feo, era un perdedor. Sí, la verdad, Decía que impotente, joder, las que tenía un futuro el chico. Las imágenes, sí. Bueno, las imágenes, los grabados que llegan, sí, de él, muy guapo, pues no era. Muy guapo no era. Lo que ocurre es que, como tengan razón esas teorías científicas sobre que determinados rasgos físicos revelan también algo sobre la sexualidad, y si esa prominencia nasal que tenía Enrique de Villena tiene algo que ver con su impotencia, pues no parece, ¿verdad? Pues no parece, no. De hecho, ya estamos demostrando que no fue impotente porque tuvo varias hijas, una de ellas reconocida, ¿no? Que era esta Isabel de Villena. Uh-huh. Pero le pasa un poco como a Cyrano de Bergerac, también tenía una buena prominencia. Y también, en fin, era bueno en otras lides, como era buen espadachín, buen literario, de hecho, que escribió buenas obras de anticipación. Y las primeras de ciencia ficción de la historia. Exactamente. Algún día hablaremos, ¿no?, de él. Así que sí, que en ese sentido se parece. Lo que pasa es que Cyrano de Bergerac tenía más carisma, estaba mucho más aceptado. Enrique de Villena era como un bicho raro. Siempre estaba ahí un perro verde que estaba más metido pues en sus reboticas, haciendo sus experimentos alquímicos, con sus libros, traduciendo. Hay que reconocer, por ejemplo, que a él se deben obras que, bueno, ya son verdaderos clásicos, como El arte de trovar, por ejemplo, Los 12 trabajos de Hércules, El arte cisoria, que es el primer tratado gastronómico es verdad, didáctico, ¿no? En ese sentido, sí, sí. Bueno, decía a sus coetáneos cómo comer con el tenedor y con el cuchillo directamente, vamos. En la Edad Media, que todavía estamos en el final de la Edad Media, donde no era muy habitual este tipo de cosas, con lo cual, fíjate, si no le miraban raro, decía, fíjate, este come con cuchillo y tenedor, cuando lo normal era comer con las manos. De una punta, pum, que era una especie de gancho para que pinchaba, pum, así, entonces ya era raro, sí. Era raro, por eso te digo que con estos antecedentes, el hecho es que él sí que se dedica a ciertas, bueno, pues a ciertas actividades, como por ejemplo hacer un libro y un tratado de astrología, que eso pues también le granjeó cierta fama por un lado, pero también otra fama de nigromántico por otra, ¿no? Hizo también el tratado del ahojamiento de la fascinología, es decir, distintos sistemas y métodos para eliminar el mal de ojo, por lo menos para cómo precaverse. Ese tipo de cosas, ya digo, que tuvo su parte buena, su parte mala, pero en las traducciones él destacó muchísimo. Por ejemplo, la Neida, que traduce de Virgilio, es la primera a lengua romance. En ese sentido, pues mira, ahí dio una aportación. Dio, sí, importantísima. Primero, el que da primero da dos veces, ¿no? O la Divina Comedia de Dante. Es verdad que ahora mismo reconocen que no eran muy buenas traducciones, pero en aquella época era lo mejorcillo que había, pues, entre otras cosas, porque no mucha gente no sabía leer. Pero sí que sirvió para introducir la cultura en la corte. Fíjate lo que estás hablando. Estamos hablando de, en un lugar, en la época de Enrique Villena, el analfabeto 75% de la población de Castilla. Uh-huh. No sabía leer ni escribir. y entre las mujeres prácticamente el 100%, o sea, decir, habían escrito un 5%, muy escaso. Entonces, en esa época ya no se trataba solamente, no existía todavía la imprenta, es decir, él muere de fiebres en Madrid, además, en 1434, 20 años antes de que Gutenberg invente la imprenta, con lo cual era todavía el sistema clásico de copia, es decir, no había otra forma de poder editar una obra literaria. Entonces, imaginaros lo que significaba no solamente el ser un literario o un literato de tu época, sino además encima el ser traductor, o sea, el ser capaz encima de trabajar con obras de varios idiomas. Bueno, la verdad es que era un caso de erudición en aquel tiempo enorme. Él se preocupó en los tratados, en aquel entonces hay que tener en cuenta que la alquimia formaba parte de la preciencia de la época, es decir, no existe una ciencia en el sentido actual, la protociencia que existía en el siglo XV estaba muy mezclada con todos los tipos de conocimientos que se basaban de alguna manera en la experimentación. Entonces la alquimia se creía profundamente que consistía en eso. Él escribió el tratado de alquimia que dice Jesús, Ángel Raciel, se perdió porque fue destruido en la hoguera. Él tuvo muy mala suerte porque el prelado Lope de Barrientos, que era uno de los que trabajaba, porque trabajaba directamente a las órdenes del rey Juan II de Castilla, ordenó quemar después de su muerte una gran parte de sus obras, entre otras todas las que eran sospechosas de temas ocultos. Y esas incluían también, no solo la parte de arqueología, de astrología, sino también algunas, bueno, de temas que se consideraban peligrosos para la sociedad que sabía leer y sobre todo para la religión católica. También hizo libros de medicina, que esto es muy importante, por eso sí que era ciencia pura, o sea, ciencia pura en la época en lo que se sabía. De hecho, él hizo un libro sobre la peste y un tratado de la alquimia. La alquimia, en la forma en la que la trató en su obra, básicamente lo que hace es una especie como de compendio del conocimiento, una especie de estado del arte, de qué era lo que se sabía en la época que él recibe los estudios. Hay que tener en cuenta que España seguía siendo en el siglo XV, al comenzar el siglo XV, uno de los centros mundiales de la alquimia, es una de las realidades, con lo cual, de alguna forma, él tuvo que estar en contacto con las personas que se encontraban en el nivel más alto del conocimiento del arte, que era la forma de llamarlo. Y lo que pasa es que, de alguna forma, también se aprecia un poco que él no pudo encontrar, porque era muy difícil en su época, no fue capaz de crear una escuela, porque no había forma de crear una escuela. Él, a lo que nunca estuvo vinculado, y es curioso, es a la universidad. La universidad estaba muy controlada por la iglesia, y él se mantuvo siempre un poco al margen, que fue otra de las causas de su gran desgracia, porque le faltó también el apoyo de lo que eran los estamentos que controlaban el conocimiento de la época. Y eso le mantuvo siempre en un punto marginal del que no pudo salir ni a pesar del poder de su familia, que por otro lado tenía marginado por ser como era, y con lo cual, entre unas cosas y otras, la verdad es que nunca consiguió consolidar una situación de predominio intelectual dentro de la España de la época. Y entre otras cosas, a lo que se dedicó también fue a la búsqueda de la inmortalidad. Sí, exactamente. Ahí es donde surge toda esa leyenda negra de Enrique de Villena en dos cosas. Una, la acaba de comentar Carlos, que es justo cuando muere, pues el obispo Lope de Barrientos, que era el confesor de Juan II de Castilla, que no le tragaba, así no era como el predecesor que fue Enrique III de Castilla, donde, bueno, sí tuvo buenas migas con Enrique Villena, pero Juan II de Castilla, desde luego no, siempre vio con malos ojos las actividades, o más bien las no actividades a las que se dedicaba Enrique de Villena, y justo cuando muere hacen un barrido de toda su biblioteca, hasta 100 obras dicen que se queman, en todo aquello que ellos consideran que forma parte de la nigromancia, ¿no? Entonces, ni que decir tiene que cualquier cosa que les parecía raro ya era nigromante. O sea, no quiere decir que fueran tratados de alquimia, ni de magia negra, ni de tratados o pactos con el diablo. Que va, lo quemaron todo. Pero sí surgió esa leyenda de que realmente tenía una biblioteca muy poderosa, con grimorios, para hacer este tipo de pactos con el diablo. Y el hecho es que empezó a correr una leyenda, siempre después de muerto, ¿no? Una leyenda que ha sido transmitida por distintos autores, entre ellos, por ejemplo, por Rosso de Luna, que algún día, hace ya tiempo que le dedicamos un monográfico. Y bueno, lo que cuenta, en resumidas cuentas, es eso que tú comentabas, Bruno, ese interés, esa pasión por la inmortalidad. La leyenda lo que te dice es que el marqués de Villena, bueno, pues era un hombre muy dado a la cábala, a la necromancia, a la alquimia, como acabamos de decir. Y tanta sabiduría le proporcionó un sistema de volver otra vez a la tierra una vez muerto. Entonces hace un pacto con su criado, un criado negro, y le dice que una vez que muera, y estamos hablando de una leyenda que ocurriría en Toledo, que una vez que él muera, que coja todos sus huesos, que coja todas sus pertenencias un poco, y las macere, como que haga una especie de, lo triture, haga en una gran redoma una pasta informe, donde él estaría ahí, de alguna manera, ¿no? Una especie de proceso alquímico. Tiene que mezclar todo, carnes, huesos, tripas, y él se tiene que colocar, este criado suyo, se tiene que colocar un sombrero, porque desde el momento que él muera, Enrique de Villena, él va a tener su apariencia, de tal forma que para todo el mundo la sensación es que nunca ha muerto, pero él va a representarle. Si se quitara alguna vez el sombrero, todo el proceso este se vendría abajo. Bueno, pues efectivamente, durante un tiempo, durante unos meses, así está, todo el mundo piensa que Enrique de Villena no ha muerto, hasta que en uno de los paseos que está dando su criado, pues ve que está pasando el viático, era obligatorio por entonces quitarse el sombrero, él no se lo quita por esa prohibición que le había hecho su maestro, pero airados la gente que está pasando por allí, se lo arrebatan a la fuerza. Efectivamente, cuando le quitan ese sombrero, que es un sombrero mágico, aparece la auténtica figura del criado, un criado negro, y ven que no es Enrique de Villena. Se dan cuenta de que hay toda una especie de pacto con el diablo, van a su casa y encuentran la redoma con esa masa informe que ven claramente que forma parte de algún tipo de mecanismo diabólico. Por lo tanto, destruyen la redoma y ahí es cuando dicen que se encuentra como una especie de homúnculo, una especie de feto que le quedaba solo un mes para convertirse en lo que sería el niño, el nuevo niño, el nuevo Enrique de Villena. Estas leyendas toledanas, que no dan para una serie de televisión impresionante, de terror. Que es curioso porque evidentemente es falsa esta leyenda, pero para que veas la fama que llegó a tener, para que se comentara este tipo de cosas, que llegó a tener los conocimientos suficientes para poder volver otra vez a la Tierra y la mala suerte para que fuera destruido ese feto cuando solo tenía esos 8 meses de gestación. Y también se ha hablado en este caso, como en tantos personajes de esa época, de entre sus posesiones esas famosas cabezas parlantes de las que habéis hablado en más de una ocasión. Bueno, este tipo de individuos se parecen muy prestos, ¿no?, a estas circunstancias. Claro, porque y a estas ambiciones. Sí, porque son gente, más que ambiciones, en principio querían, como todas las personas de la Edad Media que trabajaban en el arte, es decir, en la alquimia, todos querían conocer el secreto oculto de las cosas de la naturaleza. O sea, en el fondo, se trata de una investigación protocientífica. En el fondo, lo que están haciendo es intentar aplicar sus conocimientos para controlar la naturaleza, el destino y la vida. O sea, pues muy bien, es lo normal. Lo que ocurre que es que ten en cuenta que ellos vivían en una sociedad donde todo eso era terriblemente raro, donde era anómalo y extraño, y por lo tanto, lo que conseguías normalmente era generar rechazo, porque generabas miedo, porque la gente no lo entendía. O sea, imaginaros al señor de Villena en su torre, en Madrid o en Salamanca, trabajando todo lleno de potingues, de alambiques, de extrañas tuberías, utilizando materiales que la gente no conocía, y todo eso rodeado de libros, de extraños grimorios. Pues claro, es decir, daban miedo a la gente, no les entendían, no sabían qué hacían ni por qué, y encima además eran gente poderosa, con lo cual el miedo se acrecentaba. Y si encima eran tan feos como el pobre Enrique de Villena, pues eran mejores para generar una leyenda. Pensaban que esa era la prueba indiscutible, que tenía un pacto con el diablo. Claro, no era tan feo. Era muy difícil el intentar sacar algo positivo de ellos, salvo en la gente que estaba a su nivel, es decir, los que se movían en el círculo suyo intelectual, que eran los únicos que podían, por otra parte, en aquel tiempo tener capacidad para poder apreciar. De todas maneras, eran gente también bastante celosa de lo que hacían, y como hemos contado el caso de Enrique Villena, al no estar tampoco, no solamente dentro de los grupos de poder político, sino tampoco tener influencia ni en la universidad ni en los entornos eclesiásticos que dominaba la universidad, pues bueno, pues desgraciadamente se quedó bastante aislado y fue siempre una especie de lobo solitario dedicado a estas cosas, lo cual no quiere decir que no hubiera gente en Castilla en la época que supiera valorar lo que hizo. La verdad es que se trata de un personaje extraordinario al que hemos descubierto a lo largo de este Me gustaría acabar con, mira, para que veas que todo es, que hay cosas buenas sobre él, un poema que le dejó escrito Juan de Mena, El laberinto de fortuna, que dice, joder, simplemente, también el siglo XV: aquel claro padre, aquel dulce fuente, aquel que en el Cástalo Monte resuena, es don Enrique, señor de Villena, honra de España y del siglo presente. Luego sí había gente que sabía apreciarle. Desde luego. Y aquí nosotros, muchos siglos después, hemos traído a este personaje porque nos ha llamado no solo la atención, sino que creemos que era hora de rendirle un homenaje, que esa cara B, que esa leyenda, pues se construyó y se edificó después de que falleciera en Madrid en 1434, porque no fue una persona querida. Y aquí los malditos pues son bien apreciados. Nos gustan los heterodoxos, y la verdad es que este hombre tuvo incluso mala suerte después de muerto, porque su sepulcro desapareció. Le entierran en San Francisco el Grande, y al final, por esos avatares del destino, su cuerpo no aparece, así como gran parte de su obra, que fue demolida y fue quemada por Lope de Barrientos. O sea, que la mala suerte le persiguió incluso después de muerto. Pero qué triste este mundo y esta historia pasada, en donde nos encontramos a tantos personajes, tantos libros quemados, tanta cultura destruida. Sí. Lo que sería, seguramente, nuestro tiempo estaría muchísimo más avanzado de no haber sido por estas desgracias tan terribles de nuestro pasado. Enrique de Villena, protagonista de este monográfico, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas. Muy bien, pues me voy con el homúnculo, porque ya tiene 8 mesitos. Hasta luego. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos, tras el monográfico sobre Enrique de Villena, con Jesús Callejo y con Carlos Aycanales. Ahora es tiempo de las noticias, de la actualidad, de conocer todo lo que ocurre, de la mano de José Ignacio Bert, que ya lo tenemos aquí preparado para poneros al tanto de toda esa información. Y después continuamos con otras muchas cosas en La Rosa de los Vientos, con Pasaje de la Historia, protagonista William Shakespeare.